Si me permite, Vicky, volverme un poquito autobiográfico para introducir y hacerle la pregunta, yo quiero decir una serie de coincidencias que tienen que ver con el número 5. En 1975, Vicky Hernández llegó a la ciudad de Cali, su ciudad seminatal, creo, como profesora del Instituto Departamental de Bellas Artes. Y yo era un joven adolescente fogoso y entusiasta que estudiaba teatro. Eso lo va a decir usted ahora. En esa época fui alumno de Vicky, que partió mi vida en dos. Yo recuerdo que en esa época, además, el Teatro La Candelaria acababa de estrenar Guadalupe años 50, que nos transformó la vida a muchos de los que estábamos entusiasmados con el teatro. Vicky ya había trabajado con Santiago García en la Casa de la Cultura, después en la Candelaria, y tuvo su periplo caleño, donde por esas coincidencias de la vida yo terminé siendo su alumno. Nunca me imaginé que 10 años después, y seguimos con el número 5, en 1985 íbamos a terminar ya trabajando en circunstancias muy distintas con Carlos Mayolo en la película La Mansión de la Bocaina. Vicky ya había trabajado en Carne de tu Carne, yo había colaborado con Mayolo en esa película, en la preproducción y un poco en la, organización del guión. Eso es una utopía porque con Mayolo nadie organizaba guiones. Y yo recuerdo que ese personaje que Vicky hizo en Carne de tu Carne prácticamente no existía, sino que existió cuando Vicky apareció. Y Mayolo se entusiasmó con Vicky y decidió que ese personaje tenía que crecer y terminó siendo lo que fue. Y después, con La Mansión de la Bocaina, pues es una historia muy larga que está llena de melodramas y de malentendidos que felizmente terminaron en la película que ustedes van a ver más adelante, 1985. Y estamos ahora en el 2015, de nuevo encontrándonos. Para mí es realmente muy emocionante. ¿Qué cosa? El quinto mes, exactamente. Todo coincide. Yo no sé, a Vicky no es que la vea todos los días, nos vemos una vez cada 10 años, y yo quisiera aprovechar esta circunstancia para preguntarle qué piensa de esto que está pasando con Mayolo, de que después de su muerte estemos aquí reunidos, que venga un público considerable a mirar, a reflexionar, a curiosear sobre el trabajo de nuestro amigo y compañero. ¿Usted cómo lo siente? ¿Cómo lo ve ahora, Vicky? Encantada de estar aquí, buenas noches. Hola. Es muy emocionante ver tanto público joven, y los mayorcitos que hay son jóvenes de espíritu, entonces todos somos jóvenes. Eso está muy bien, porque corresponde al espíritu de Mayolo, en el sentido de que la juventud es el mejor tiempo para arriesgarse. En general la vida es buena para arriesgarse, pero cuando uno empieza a ser mayor, cada vez tiene más temores y más miedo al riesgo. Pero lo único que, por lo menos en el arte, puede producir algún resultado interesante, motivador, incentivador, es el riesgo. La comodidad, la sobreseguridad, no generalmente llevan a cosas juiciosas, obedientes, a veces respetables, pero no tienen el espíritu, la infundia, la revolución por dentro, la dinamita por dentro, el vigor. No son enérgicas, no comunican como puede comunicar siempre el resultado bueno, positivo, de un buen riesgo. Pienso lo siguiente: yo estaba aquí con mi hijo y le dije, en esta sala fue el primer festival de teatro de cámara de Bogotá. Y hablo de eso porque yo tenía 14 o 15 años, hice una obra que escribió el pintor Carlos Rojas y dirigió Carlos José Reyes. Y fue un montaje recién inaugurada la Casa de la Cultura, hoy Teatro La Candelaria, aunque no fue la primera obra de La Candelaria. Esos fueron los días en los que yo conocí a Mayolo. Él venía de Cali con una gabardina habana, siempre traía la gabardina, y venía lleno de sueños, de cuadernos, de revistas, súper caleño, pues, hasta nevera. Y desde esa época, estoy hablando del año 60 y pico, hablaba de hacer cine. Yo ya hacía teatro, yo había empezado a hacer teatro a los 7 años, o sea que cuando yo trabajé con García en La Candelaria y con Carlos José y con todos ellos, yo ya llevaba mis buenos 8, 7, 10 años haciendo teatro. Y cuando el señor Carlos José Mayolo Velasco fue a ver una obra de teatro en La Candelaria, o sea, en la Casa de la Cultura, dijo, yo voy a hacer cine con vos, oís, yo hago unas películas y yo te pongo. Y pasaba el tiempo y nunca hacía las películas. Yo tenía un afán y él no, el afán no tenía, mucho no. Y yo dije, esto nunca se va a hacer. Pero yo creía en Mayolo. Yo creía porque el caminado de Mayolo en Bogotá con su gabardina, la manera de cargar las revistas, la manera de hablar con la gente, eran la resolución de una persona que va a hacer algo con su tiempo, sus ideas y su vida. Así sea breve, así sea alocado, rebelde, a veces indisciplinado. Pero esa decisión que él tenía cuando venía a Bogotá era maravillosa y era contagiosa y era ilusionante. Comunicaba la ilusión de que algo iba a pasar. Siempre nos vimos en todas sus venidas a Bogotá, venía con Guerrerito, Hernando Guerrero, otro caleño. Tenían una revista, Vanguardia, Vanguarda. Sacaban esa revista en Cali, una revista cultural y también cinematográfica, por supuesto. Y entonces venían a buscar avisitos, publicidad, cosas de esas. Y hablaban de su combo caleño, que para mí, pues yo no lo conocía porque yo, en ese paréntesis que vivía en Cali, porque los conocí, porque aunque soy vallecaucana, he vivido la mayor parte de mi vida en Bogotá, o siempre. Finalmente un día Mayolo dijo, ve, voy a hacer una película, ¿ves? Carne de tu carne. Yo no sé si hablar aquí con toda la franqueza que uno debe hablar. Sí. No, es que eso es impresionante. Ser tan sincero es, me ha traído tantos problemas. Pero Mayolo en esa época tenía una novia, y tengo que decir en esa época porque Mayolo fue un hombre de novias, y sus novias marcaban su producción, y sus novias influían en la producción, y sus novias, si eran inteligentes, pilas, bonitas, de alma, era una delicia, pero si eran unos gurres de alma, la obra se afectaba de un modo espantoso. Hay poca gente a la que le pasa eso, pero a muchos hombres les pasa más que a las mujeres. No, sí, las mujeres somos terribles, yo creo, pero si hacemos una obra, la hacemos por encima de lo que sea, los hombres no. A los hombres a veces como que los genitales se les suben acá y tienen unos problemas y no diferencian lo que están haciendo, no sabe. Entonces el colorete los despista, la falda, la pierna, la nalga, la teta, y quedan locos y por ahí se van. Y estoy hablando en serio, y a veces las mujeres tenemos los senos hacia adelante, pero a veces hay mujeres piscas de senos. Y entonces los hombres se pierden. Mayolo se perdía siendo tan genial. Mayolo se perdía, Mayolo, la mujer que estaba al lado de él era la que lo ponía en órbita para el trabajo. Él no, y por fuera, una persona aparentemente fría y una persona que no era sentimental ni romántica, porque en esa época todavía se usaba el romanticismo. Hoy ya sí está descartado, ¿no? Eso ya es pieza arqueológica. Pero en esa época el romanticismo se manejaba, y se manejaba como material de conquista, ¿sí? Entonces Mayolo era, por lo menos aparentemente, lo más antirromántico del planeta, aparentemente frío, medio nihilista, medio entre Baudelaire y los poetas malditos, y ¿cómo se llama el poeta de los ahorcados? El francés. François Villon. Villon. O sea, Mayolo era una revoltura del Chocó, con una mamá de medias tobilleras y tacones, medio alemana, pero colombiana, medio que ella, de pronto, eso me dijo Mayolo una vez, ella creía que ella era aristócrata. Ella. La gente que la rodeaba no, pero ella sí. Yo estoy contando, por eso digo que hablar así es complicado, pero pues ustedes dijeron que sí. Entonces resulta que ella creía que ella era medio aristocrática. Y Mayolo va saliendo como morenito, como mulatongo, como sambo, como así. Y entonces Mayolo tenía una obsesión con el Chocó. Y yo creo que esa fuerza telúrica del Chocó, esa naturaleza indomable del Chocó, ese verde chatré brillante, ese sonido de grillos y esa negramenta, estaban en el alma de Mayolo. Y a la vez que lo iluminaban, producían estragos, porque también eso le era propio, pero ajeno. Mayolo se aferraba al cine y al arte, yo creo, porque en el fondo era un desarraigado. Esa es una razón psicologista pendeja, pero que funciona. Y era un desarraigado teniendo tanto que ver con lo telúrico, porque Mayolo era como una especie de volcán también. Los volcanes son maravillosos porque son hermosísimos, pero cuando estallan se llevan por delante todo. Parecen fuegos artificiales y son hermosos. Si uno ve lejos cuando un volcán hace erupción, lo que sale de adentro es espléndido, porque es inusual, es mágico, es violento. Pero lo que encuentra a su paso lo arrasa y luego se petrifica. Mayolo era así también. Entonces este revuelto de ese Chocó vibrante, de unas historias fantásticas de señores, de mayorazgos, de casi feudales. Y entonces se produce este muchacho rebelde, loco, pero además que sabía comer. Porque es que hay muchos del Chocó que no saben, porque como no había comida tampoco, ¿qué van a aprender? La gente aprende cuando tiene las cosas, cuando no las tiene no las puede aprender. Entonces Mayolo es una perfecta revoltura, viva, excitante y excitable, y excitador e incitador, porque es rebelde, porque es absolutamente inteligente, brillante, fantasioso, porque tiene una imaginación desbordante, inigualable, porque conoce el lenguaje, conoce el valor de las palabras y sabe qué significan las palabras. Y tiene consigo, tiene con él como carga, eso casi atávico del Valle del Cauca y del Chocó, con el ansia irreprimible de fijar su experiencia de vida en el cine. Entonces eso es una mezcla absolutamente exquisita, pero demente. Y encima Mayolo la condimentó con el trago y la droga venteada. Entonces, yo tengo mucha rabia con Mayolo cada vez que pienso en él. Ahora estaría haciendo cosas maravillosas. Estaría en una edad fantástica, cumpliría 70 años, decía Sandro. Una etapa en que empieza a decantar uno y empieza a soltar todo lo que le sobra y le pesa. Una edad en que todos nos volvemos necesariamente más livianos y empezamos a soltar equipaje y entonces empezamos a pensar con mayor generosidad y empezamos a pensar con mayor soltura y con más libertad. Mayolo estaría haciendo divinidades, estaría haciendo ochas y panochas de este país. Mayolo era irreverente, irónico, satírico, pero todas esas eran en él casi que cualidades, porque como era tan inteligente y tan brillante, entonces era una persona que podía dar exactamente el tono de las cosas, y como director era delicioso, aunque era una catástrofe. Era una catástrofe, trabajar con Mayolo era como saltar al vacío sin red. A ver, ¡pum! A ver. Cuando me llamó entonces a hacer Carne de tu carne, yo me emocioné. ¡Uy, qué dicha la película! ¡Ay, qué emoción! Imagínense desde el 65, 66 esperando. ¿Al 83 fue? ¿Carne de tu carne? ¿Cómo les parece el atrevido? ¿Cuántos años? No, es que si yo, más boba que fui. Bueno, y llego a Cali en esa emoción patriótica. ¡Uy, voy a hacer el cine con este man! Y resulta que Mayolo y mi papel, ¿y yo qué voy a hacer? Isabela, vení. ¿Qué es lo que va a hacer esta? ¿Cómo? ¿Cómo? Me espero 18 años. Voy y el idiota dice, vea, ¿qué es lo que vas a hacer? Pregúntale a Isabela. Yo me sentí como una cucaracha.